Hola, ¿qué tal, amigos, amigas de La Covacha? Maigo Banen, ¿cómo están? Muy buen domingo y estamos arrancando una nueva covacharla de Los Anillos del Poder, que vamos en el episodio 6, prácticamente estamos en la recta final y vaya que pasaron cosas. Como decía ahí en el post que pusimos en Twitter, vamos a ver por qué es que Galadriel quedó como un taquis fuego, básicamente. Entonces, pues, sin más, vamos a arrancar. Ya estamos aquí, les decía, yo soy Guaco y ahorita mismo les voy a ir presentando a quienes me van a estar acompañando para platicar de este entretenido episodio. Y primero que nada, le doy muchas gracias por andar por acá y saludamos a Sofi, la de los shipeos intensos. la de los shippeos intensos. Intensos, sí, exacta y completamente correcto. Me gustaría decir que teníamos en esta ocasión para platicar justo de los shipeos y demás a Van, porque Van, que está del otro lado, digamos, como que no es muy lo suyo, no le cae bien Galadriel y ya saben, pero pues anda bastante ocupada, entonces no nos va a poder acompañar este domingo, pero aquí sí tenemos por acá y espero esté disponible. Es que nos decía que andaba teniendo problemas con su internet, así es que voy a suponer que no se encuentra en este momento disponible, pero por ahí anda Semixli, que esperemos que a la brevedad se pueda conectar. Ya nos puso en el chat privado. Ahí no, amigues, me caí otra vez. Entonces igual y más bien la quitamos en lo que se recupera. Y ahorita que regrese, la volvemos a subir. Y también en cualquier momento debe estar llegando nuestro buen Isildro, como le dije sin querer tras cámaras. Isildro. No debe tardar en llegar. Y pues bueno, ya que estamos ahorita nomás tú y yo, ¿qué te parece si empezamos pues, dame tus impresiones, qué te pareció el episodio en general? Pues me gustó, estuvo muy emocionante. Yo creo que no había gritado tanto en otros episodios, entonces me gustó mucho. Solo tengo dos quejas del final, pero bueno, ya lo platicaremos más en su momento. Muchísimas gracias. Y ahora les platico yo. A mí en general me gustó bastante. De hecho, solamente tengo una queja y ni siquiera es tanto como de la historia, sino más bien como de edición, porque la edición está rara y aunque sí nos hacen en más de un momento muy en tu cara el tiempo que debe transcurrir en esta parte del episodio, siento que de todos modos la edición está rara. Y se siente como que no van las dos historias al mismo tiempo cuando deberían ir más o menos al mismo tiempo para entonces tener un punto de convergencia en donde ya se unen. Creo que ahí hubo un detallito. Por ahí vamos saludando a Mr. Max, que dice, no llegué a ver el capítulo, pero andaré por aquí. Muchas gracias, Mr. Max, que dice, que es cierto que es el mejor capítulo. Yo, mi punto de vista, te diría que sí. Sí, por dos. A mí sí. Dice Sofi que sí por dos y y a ver qué nos dice ese mixle. Ya volví, sí. Hola. Saludos a todos. Me gustó mucho este episodio. Hay sorpresas para mí en algunas cosas. Puedo decir que hay cosas de Galadriel que me agradaron más, aunque hay cosas que claro que voy a señalar, que observé, pero creo que también tiene un razón, un motivo. Entonces hoy es el episodio en el que puedo admitir que me cayó mejor. Y estoy emocionada. Ojalá, ojalá no me vuelva a caer. Ojalá, ojalá. Por acá tenemos también saludos de Humberto Meléndez que dice, buenas tardes, Covachos, capítulo chingón. Sí, creo que sí, también yo describiría el capítulo como chingón. Me gustó bastante, les decía en general. Voy a empezar con la guacorreseña porque ya ven que también pues, me toma unos minutos, entonces aprovechamos para ver si llega Isidro y si no, ahorita empezamos a platicar. Entonces, espérenme. que andaba en otro lado. Ahora sí. Ah, caray, desaparecieron Sophie y Semixtli, no es cierto, ahí están. Bueno, empezamos con la guacorreseña. Vamos a hacer algo bastante, procuraré ser lo más breve posible, pero pasaron cosas. O sea, en esta ocasión dejamos totalmente de lado la historia de los pelosos y la historia de Elrond y Durin, concentrándonos totalmente, yo creo que un 70-80% en los personajes de las Tierras del Sur, hasta que se integran los de Númenor, que ahora ya sabemos que son una sola historia. Entonces, pues bueno, empezamos con un recap, con un resumen del episodio anterior, en donde vemos que Adar ya decide llevar a su ejército de orcos hacia Os Tirith, que es la torre vigía en donde se están resguardando la gente del sur, o lo que queda de la gente del sur, que no decidió irse con Adar, que están liderados por Bronwyn y Arondir, básicamente. Y por otro lado, recordamos que Galadriel Hallbrand y la reina regente Miriel se trepan a sus barcos para ir en dirección a Tierra Media. Hay que recordar que fueron con 3 barcos, aunque originalmente iban a ser 5, pues 2 explotaron porque cosas, y entonces van 3, en teoría cada uno lleva 100 hombres, entonces van 300 guerreros en dirección a la Tierra Media, justo a llegar a la zona de las Tierras del Sur. No es que ellos sepan, como por telepatía o por ósmosis, que ahí es donde hay problemas, sino que es el lugar exacto en donde Galadriel encontró en el mapa, que es el punto que le dejaba este símbolo que había encontrado en diferentes lugares. Entonces, pues gracias a ellas que saben a dónde hay que llegar. Pero bueno, el episodio empieza con el ejército de Adar acá, ya los orcos con fuego y todo ahí preparados para la batalla, llegan a Os Tirith, pues para encontrarse con que está vacía, ¿no? No hay nadie, y dicen, ¿qué hubo? Nosotros queríamos llegar a matar gente para celebrar una victoria así en la noche muy dramática, y no, pues resulta que no hay nadie. Adar les ordena que empiecen a buscar para ver qué rastro hay de toda esta gente de las Tierras del Sur que debería estar ahí, y el único que vemos que está muy bien escondidito ahí detrás de unas piedras es a Arondir. Entonces entendemos que el plan era pues agarrarlos por sorpresa, y Arondir dispara una flecha que libera unas cuerdas que básicamente eran unos elementos que tenían sostenida la torre. Entonces eso en automático hace que la torre se empiece a derrumbar, le cae encima al ejército de Adar y pues aplasta a un grupo bastante grande. Mientras eso fue para que la gente pudiera huir, digamos, como un poquito como por la puerta de atrás, para irse a lo que a mí me dio la impresión era su pueblo, o sea, su villa original, de donde huyeron originalmente. Ahí es a donde regresan ahora, para poder prepararse mejor y de alguna manera enfrentar a este ejército de orcos y de humanos también, que los van a atacar. Entonces Arondir básicamente les da tiempo, de ahí destruye todo este lugar y regresa con ellos, ¿no? Regresa con la gente y les dice, pues ahora hay que prepararnos para la batalla, hay que encontrar lo que sea, porque recordemos que ellos no son guerreros. Entonces pues ahí con lo que encuentran, que hacen unas lanzas, también se hacen unos arcos y demás. Luego vemos que finalmente los barcos de Númenor llegan a la Tierra Media. Vemos ahí a Galadriel finalmente encontrarse con Isildur, quien le platica un poquito de su intención de salir de Númenor, porque él siente que ese ya no es Númenor, o por lo menos no el Númenor original, y Galadriel le dice, el Númenor original, el bueno, el chido, todavía vive en personas como tú, y así, ¿no? Muy romántico el asunto respecto a la herencia de los altos hombres de Númenor. Entonces, muy padre que regresamos a esta idea de que los elfos tienen los sentidos muy agudos y demás. Ella dice, le dice a Isildur, tú no lo puedes ver todavía, pero yo ya alcanzo a ver la tierra, entonces ya vamos a llegar. Se le informa a Miriel, entonces dice, bueno, nos va a tomar tanto tiempo ya nada más llegar a la orillita de la tierra, y después nos va a tomar un día más a caballo para llegar hasta la zona del mapa que tenemos indicada. Entonces aquí es donde nos están diciendo, miren, nos va a tomar tanto tiempo en llegar a donde está ahorita una naciente batalla. Después vemos que, vemos a Arondir tratando de destruir, ahí en un yunque, tratando de destruir el mango este, el de la espada, la empuñadura de la espada, que es como una espada de Sauron o algo así, que se que nada más está como rota y que después se extiende si es que le llega sangrita. No lo logra, ve que es como indestructible, entonces dice, no, pues hay que ocultarla. Se ve que se va a ocultarla, pero vemos que Theo se le queda viendo como de, ah, no, tú no vas a esconder mi precioso. Porque básicamente eso está sucediendo, esta empuñadura es algo así como el anillo, y Theo está como ligado y con la necesidad de poseer la empuñadura, entonces nada más se le queda viendo raro. Todo el mundo sabíamos que no iba a dejar que lo ocultara muy bien. Bronwyn después le dice a Theo que mientras todos ya se están preparando, Theo dice, yo quiero pelear, y Bronwyn le dice, ya sé que puedes pelear, pero prefiero que te quedes adentro protegiendo a la gente en lo que sería como el fuerte protector, que es la taberna, en donde se cierran todos puertas, ventanas, lo mejor que pueden en ese rato para proteger a la gente que no puede pelear. Entonces Theo, digamos que se queda ahí protegiendo y el resto de las personas se quedan afuera, crean un plan, tienen ahí unas posiciones estratégicas. Y después vemos una escena muy romántica. Yo dije, ya maldita sea, finalmente se dieron un besote Arondir y Bronwyn, en el que vemos que él le enseña una especie de ritual de antes de cada batalla, en el que utiliza unas semillas y habla, ¿no?, de que en el futuro, o sea, vencer en la batalla para vivir más y después en un futuro poder plantar un arbolito juntos y demás, y se dan su beso y así de, ah, miren, corazoncito, porque ya se habían tardado. Después llega la noche, y con la noche, habíamos platicado, por lo menos a mí me había parecido que esto iba a ser muy como la batalla del abismo de Helm, por lo menos en las películas, y siento que un poquito fue así, porque ellos pues en la noche están nada más esperando a ver en qué momento aparecen los orcos, y sí, ¿no?, empezamos a ver poquito a poquito las antorchas del grupo de Adar. Y tienen la gente de ahí, tienen un plan, entonces esperan a que lleguen, a que crucen el puentecito para llegar a la villa, y ya que tienen como cierta cantidad que haya avanzado de este grupo, tienen ahí el plan, básicamente es aventarles como carretas con fuego. Vemos que no logran sacar una chispa para prender la primera carreta, entonces pues, ataca el primer orco y Bronwyn está ahí al lado de esta carreta, logra matar al orco y con la propia antorcha del orco prende la carreta, la empuja, entonces ahí es cuando las demás personas empiezan a atacar, rodean como de cierta manera con fuego a este grupo de malvados invasores y los pueden frenar. Empiezan a salir los arqueros de los techos de las casitas, empiezan a salir igual gente con tridentes y con hachas y con lo que se encuentran, con segadoras así como para cortar el pastito y para cortar para cosechar. Y pues celebra, ¿no? Finalmente dijeron, no, pues ya derrotamos a todos, logramos ganar. Bueno, por ahí vemos que aparece un orco gigantesco que parece Hulk y nos maltrata muy feo a Arondir, pero Bronwyn termina ayudando, terminan venciendo a la gente y dicen, bueno, pues finalmente no, lo logramos, así como que parecía todo muy fácil, cantan victoria demasiado rápido. Y de lo que se dan cuenta es que cuando empiezan a quitarle cascos y armaduras a la gente, más bien a los que ellos creían que eran orcos que estaban ahí ya derrotados, pues resulta que la mayor parte, porque no todos, algunos sí eran orcos, pero la mayor parte eran la gente, la misma gente que eran de su pueblo, pero los que decidieron irse con el grupo, con otro grupo a rendirse ante Adar y decir, sí señor Adar, no nos mate. Entonces básicamente el plan de Adar fue mandarlos como carne de cañón, porque iban a ser fáciles de derrotar y agarrar con la guardia baja a la gente del pueblito del sur. Y en efecto, ya después que se dan cuenta que a todos los que derrotaron, o a la mayoría, eran humanos y no orcos, les empieza una lluvia de flechas y vemos que llega un segundo contingente de orcos que ahora sí los ponen predicamentos, básicamente les matan a todos los que estaban en arqueros arriba de los edificios. A la gente trata como de refugiarse inmediatamente. Por ahí vemos que una de las flechas hiere bastante de gravedad a Bronwyn, le cae acá por a un lado del hombro, y Arondir la carga y ahí como puede la llevan a la taberna, y ahora no les queda de otra más que quedarse encerrados y esperar al momento en el que lleguen los orcos por ellos. Vemos cómo está pues prácticamente a punto de morir Bronwyn, la salvan muy a la Rambo, le quema, ¿no?, con las mismas semillitas que utilizó en el ritual Arondir, prende algo de fuego y lo utiliza un poco como pólvora, como lo vimos en Rambo, para que cicatrice, no sé qué cicatrice, sino que cierre la herida de la flecha que le atravesó y que no pierda sangre, porque si no se muere. Entonces la logran salvar, pero pues llegan Adar y los orcos y empiezan a tomar rehenes y le dicen básicamente a Arondir que pues van a matar de uno en uno a todos y también a Bronwyn. Si es que no le revelen dónde está la empuñadura, Arondir no lo va a hacer. Sin embargo, como sabíamos, Theo había seguido a Arondir, entonces él sabe dónde está. Y como no quiere que le maten a su mamá, le revela la ubicación a Adar, que básicamente es en medio de donde estaban, levantando una piedrita, ahí la encuentra luego. Eso también se me hizo un poco menso, pero bueno, el punto es que lo encuentran, se la dan, Adar lo ve y dice, ah, ok, ya obtengo lo que quiero. Se ve que le dice algo a uno de sus subordinados, pero en ese momento ya habíamos visto que conforme empieza a amanecer, ya van llegando los caballos de la gente de Númenor. Entonces, en ese momento vemos que van llegando, ¿no? Entonces, arrasan básicamente con todos los orcos que están en la parte del exterior. Se arma una mega batalla, o por lo menos mega en el concepto que hemos tenido hasta el momento. La gente de Númenor logra vencer sin broncas a los orcos. Por ahí tenemos momentos con Elendil, con Isildur, que estaba acompañando a la reina, Galadriel haciendo actos muy legolescos, que la verdad a mí me gustaron mucho, y Arondir la ubica luego y dice es que es la capitana, la comandante del ejército del norte de los elfos, y le dice, ese que está huyendo no debe huir con el objeto que está cargando. Entonces entre ella y Holbrand lo acorralan, lo atrapan, y básicamente pues ahí cantamos victoria, entre comillas, ¿no? Porque sabíamos que no todo iba a ser tan bonito. Lo atrapan y le logran quitar el objeto que llevaba, lo encarcelan, y ya la gente se pone, ya por la mañana, los sobrevivientes con aparte los Númenóreanos y demás, ahí arman un banquetazo de desayuno festejando porque lograron vencer y aparte no se escapó el malo y demás. El objeto este lo tiene Galadriel, se lo da a Arondir se lo lleva a Theo para decirle, oye, yo sé que tú tienes un enlace con este objeto, ve y entrégaselo a la gente de Númenor para que se lo lleve lejos y tú ya rompas ese enlace. Por ahí vemos también que Miriel le presenta a la gente, porque Bronwyn le agradece a Miriel por la ayuda y le dice, ah, sí, pero mira, también te traemos aquí a alguien que es el rey que se les había prometido. Y cuando Bronwyn ve el símbolo de Holbrand, dice, ah, es el rey que nos habían prometido, entonces es doble fiesta, ¿no? Vencimos, y tenemos nuevo rey, y vamos a comer todos, ya ganamos básicamente. Pero después vemos que Theo desenvuelve el paquetito que le habían dejado, y pues no era la empuñadura, resulta que era un hachita. A lo que vemos es que entonces Adar en su momento le dio el objeto original a uno de sus subordinados, que es uno de los humanos, de hecho, si no me equivoco, el viejo rancio ese de la taberna, que ya tenía rato que se había ido, había llegado a las ruinas de Os Tirith, que habíamos visto que habían dicho a Arondir que la empuñadura era como una llave, y pues el tipo este supo en dónde meter esa llave, que básicamente acciona un mecanismo que libera parte de una presa al costado de la torre, y deja que el río avance, y al fin sabemos para qué eran los túneles que estaban haciendo los orcos. Era para guiar el agua y que llegara a un punto muy específico, que básicamente es la parte de abajo, muy adentro en la tierra, donde hay mucho magma activo, en la zona de una montaña que técnicamente un volcán, que ahora se vuelve un volcán activo, que hace una erupción gigantesca, provoca obviamente humo, cenizas, cualquier cantidad de bloques con fuego, mucha gente se muere, todos están sorprendidos, vemos que Adar huye, ¿no? De pronto ya no está en donde lo tenían encerrado, y pues Galadriel no da crédito a lo que está sucediendo ante sus ojos, y pues ya pasa toda la nube negra, y ahí es en donde termina el episodio, y por eso vemos a Galadriel en un ambiente totalmente pintado de rojo, totalmente llena de cenizas, y yo por eso yo decía que un poco el título del episodio, que es Udun, era un poco un spoiler, porque Udun en élfico significa infierno y es una de las maneras en las que se le llama a Mordor. Sabíamos que esta zona es lo que en un futuro se iba a convertir en Mordor, pero yo no esperaba que fuera algo tan como de sorpresa y tan rápido, pero básicamente eso es lo que acaba de suceder. Ahí termina el episodio y después tenemos un avance pequeñito en donde vemos que en el siguiente episodio también van a suceder cosas, pero ahora con los pelosos y con Elrond y con Durin, y pues ya, básicamente así estuvo el episodio. Ahí, espérenme. Ya. Déjenme pongo al día porque ahora tenemos comentarios. Tenemos muchos comentarios. Vamos a ir platicando un poquito de eso. Nos saluda Alex Guerra, dice: hola, mis covachos de la Tierra Media. Os escribo nuevamente desde las tierras del Novia. El episodio a tiempo, dejo mi mensaje alabando la belleza de Semixtli y les deseo lo mejor en el programa. Y ya Semixtli le contesta que muchas gracias. Saludos también a Dante Romero. Dice que por fin se besaron Arondir y Bronwyn. Yo lo celebré mucho. Dije: sí, ganó el amor. Tal vez perdimos muchas cosas, pero ganó el amor en este episodio. Dice Mr. Max que el ship ganó. Hay una escena muy, muy bonita de shipeo, supongo que le pareció muy padre a Sophie. Ahorita también platicamos de eso. Dice Dante también que le gustó bastante el capítulo. Le dan agencia a los aldeanos durante el combate por su pueblo. Sí. Fernando Gracián, hola, saludos. Dice: un capítulo muy interesante, la primera batalla de muchas, según parece. Sí, yo luego un comentario en general que tengo es que la serie se llama Los Anillos de Poder, ya va a terminar la primera temporada y todavía no tenemos Anillos de Poder, pero si son 5 temporadas se lo van a llevar con calmita. Dice Richard Durán: la comparación con Rambo fue lo máximo. Y por aquí anda a Fanfilm, o sea, Jorge, saludos. Quizá no pueda quedarme todo el tiempo, pero paso a saludarles, muchas gracias, Jorge. Javier Saurio dice: saludos, bellas personas covachas, ya por acá recién terminando ver el capítulo. Ah, justo a tiempo, mi querido Javier Saurio. Mr. Max dice: dejar like a Fanfilm, contrario a la opinión popular. Ah, que dejen su like. Muchas gracias por el comentario, Mr. Max. Javier Saurio también saluda a la gente del chat. Dice Jorge que el episodio empezó bien en cuanto a la torre. No sé si amé el modo en que abordan lo de la visión élfica. Y que ya dejó su like. Richard Durán dice: bueno, la serie ha tenido un ritmo atípico, todo es posible. Y dice: afortunadamente Celeborn no es el oso. Yo, es algo que también platicábamos antes de empezar. Yo creo que todavía, más bien pareciera que todavía no conoce o todavía no se da el enlace con Celeborn en algún momento de la serie, no sé en qué temporada, no creo que sea en los 2 capítulos que quedan, puede ser que entre por ahí, pero pues a ver qué pasa con Holbrand, porque el shipeo está fuerte y yo siento que eso va a acabar muy mal y nos va a doler a todos. Saludos, Fénix de Ultar, que andas por acá. Y Arthur dice: saludos, buenas tardes. Llego tarde, estuvo bueno el capítulo. Un poco supremacista Galadriel queriendo eliminar a toda una raza. Eso es muy cierto. De pronto, como que se le salió acá. Estaba muy enojada. Dice Alex: es decir, que los orcos están preparando la barbacoa de hoy más grande de la Tierra Media. Algo así. Y también saludos a Fernando Gracián, que ya nos dejó comentar hace ratito. ¿Qué opinan de todo lo que acabamos de platicar? Yo creo que vámonos como por timeline. ¿Les gustó el inicio? Esto que platicaba Jorge de lo de la torre, de está vacía y nos fuimos. Yo con eso solamente tengo un problema, que la verdad es que no me ubico muy bien geográficamente en el punto de la torre. Entonces, no sé de dónde estaban llegando los orcos como para que la gente de la torre haya así de fácil regresado a su misma villa original. Porque eso es lo que se ve, o sea, incluso donde se esconden es en la taberna, que es la taberna que vimos en los primeros episodios. Entonces, eso, con eso yo solo tengo un poquito de broncas de cómo, por dónde se salieron que no los vieron y por qué los otros están llegando de otro lado como en un punto ciego. Pero, ¿qué les pareció esta escena? Yo lo que entendí de ahí es que me quedé con el capítulo anterior donde le pregunta cuánto tiempo tenemos, porque le dice, o sea, tenemos que irnos de aquí o rendirnos, ¿no? Y le dice, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Dice, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Le dice, no sé, o sea, quizás días o quizás horas. Entonces, mi idea es que, pues dijeron, igual, lo que sea que nos quede, mejor vamos a hacer algo, y se salieron como a tiempo para prepararse, pero no te lo muestran porque tiempo cinematográfico, ¿no? Pero esa es como mi noción, que desde ese momento en el que te dejan en la plática entre Bronwyn y Arondir, que en ese momento ya todos queríamos que se besaran, y entonces dice, pues nada más tenemos este tiempo, ¿no? Es lo que le concedo. No me esperaba que fueran a dejar exactamente la torre vacía, pero sí me esperaba que fueran a hacer algo similar. Porque, bueno, en la covacharla anterior recuerdo también que había comentado que yo pensaba que iba a haber como un pasaje o algo así. Al final no fue una llave para un pasaje, fue algo peor, pero sí utilizaron una estrategia similar. Sophie. Sí, a mí también me pasó como un poco de, o sea, ¿cómo? ¿Dónde están? Pero en mi mente debe ser un triángulo donde les dio tiempo de llegar a los orcos a un lado y luego regresarse al otro. Sí, estuvo medio confuso eso. Pero sí, o sea, era lógico. Cuando la otra le dice así de que, ay, nos va a caer esto encima, pues era obvio que se les iban a tirar encima. Sí, es que supongo, o sea, un poco lo que decía de la comparación con la batalla del abismo de Helm, supongo que ahí es más fácil porque nomás es el lugar donde están y no hay para dónde salir, o sea, solamente está el frente y a la derecha está la colina esa por la cual llega Gandalf, que aparte ahí sí son muy, vamos a llegar en tal momento y de tal lado, entonces digamos que la fotografía te guía muy bien. Y acá sí, yo he tenido broncas con lo del map, porque fue como, huyeron de su pueblo hacia la torre y luego salieron de la torre para regresar a su pueblo. Entonces, ¿de dónde venían los orcos? Porque aparte los orcos estaban en el pueblo, que es a donde fueron a cazar a Theo cuando lo andaban buscando, porque sabían que él tenía la empuñadura. Cuando se va con su amigo y él se queda atrapado en el, ¿cómo se llama esto? En el pozo. Ese era un poco mi duda. Yo pienso que igual técnicamente la distancia no tiene por qué ser tan grande, porque igual si es como el mismo lugar para resguardarse, pues no tendría que ser tan lejano. Si ya nos mostraron que los personajes hacen un recorrido de repente para ir por cosas y así, entonces tampoco es tan tiempo. Y lo de los orcos, pienso que más bien contaban con que ya iban a haber abandonado el pueblo porque todos iban a ir a atacarlos a ellos. Entonces, concediendo muchas cosas y concediendo que son personas que han vivido toda su vida ahí, supongo que saben otro camino para llegar. Esa es mi imaginación, pero no sé. Y algo que sí vi en la torre, todos los momentos de la torre, es que Arondir sí tuvo muchos momentos de Legolas bien, bien intensos, ¿no? Así muy buenos. De hecho, con una flecha cortar una cuerdita y ¡pum! Se cae todo. Ajá. Y el momento donde tira como, no sé qué es, como una especie de yunque o algo así, con una cadena para jalar el resto de la torre, eso sí fue así, me dio flashbacks bien intensos de las dos. Ah, pero de eso no se quejan los amigos, ¿verdad? Sí, hay gente quejándose de que Galadriel pudo, o sea, sueltan un chorote para básicamente decir, Galadriel no puede porque es mujer y Legolas sí porque es hombre, o sea, pero no dije eso, o sea, sí dijiste eso, pero así es la gente que se queja sin un fundamento real. Pero bueno, vamos a aprovechar ahorita para darle la bienvenida a Isildro, que ya va llegando y por acá anda. Hola amigo, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Voy a aprovechar para que nos des tu opinión del episodio, ¿qué te pareció? Ah, muy malo, todo mal. Como es que con es Andor. Para generar polémica, es como Fighters, ¿verdad? Todo muy lento, casi no hay dramatismo. No, estuvo bien, de repente cuando vi que duraba 70 minutos dije, pues, va a sentirse, cuando se acabó fue, ¿qué? ¿Ya pasaron 70 minutos? ¿Qué pasó? Qué curioso, yo no me fijé cuánto duraba, no sabía que había durado más de la hora. Sí, o sea, de repente lo vi porque estaba midiendo mi tiempo de hago bicicleta mientras veo dije, a ver, sí, una hora está bien, pero dije 70, dije, bueno, está bien, digo, ya cuando se acabó fue como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Quiero más? Entonces, estuvo bien, obviamente, hay cosas que si uno las analiza, a lo mejor es como, debió haber sido diferente, pero también, funciona, pues, o sea, la idea de cómo te está llevando el capítulo es para que no te dé tiempo de pensar de, se pudo haber hecho de otra manera, Nel, te traen en friega y entonces hasta el final de repente dices, pero ¿por qué no hicieron esto diferente? Porque no te dieron tiempo de pensarlo. Entonces, en ese sentido, el producto está bien hecho porque no entras en el disbelief como de, oye, pero ¿cómo sé esto? ¿Se nos van a echar así bien rápido? Entonces, creo que estuvo como muy bien. Y y la música también en una fregonería, y también ya todos seguramente lo comentaron. Galadriel fue sus escenas de miren qué fregona es, mira, hasta de cabeza lo puedo hacer, de cabeza, del otro lado. Creo que ese tipo de cosas no las habíamos visto, no es tan usual verlas, hoy en día, pues, antes era un poco más común en el cine hollywoodense, sobre todo en los western, que trabajaste mucho con gente profesional en eso, pero ahorita ya los usas más en pantalla verde o alguna cosa así. Entonces siempre se agradece que hagas marometas, aunque no sirvan para mucho, pero se ven padres. Sí, sí platicábamos un poquito de eso. Muchas gracias, Isildro, por darnos tu opinión general. Gracias a Dante Romero, que dice excelente guacorreseña, como siempre. Se hace lo que se puede, muchas gracias. Nos dice Humberto Meléndez, entonces Adar sabe que Holbrand es Sauron a quien mató o quiso matar. ¿También entendieron eso? Yo siento que la serie trata de decirnos eso, pero no es eso. Y después Arthur dice, pero Galadriel parecía que tenía sentido arácnido. Legolas también, o sea, no. Legolas también actúa con sentido arácnido. Hay una escena en la que él está parado y atrás vienen todos los caballos y él literalmente parece como que en reversa se trepa al caballo como para atrás sin voltear a ver que viene el caballo. O sea, Legolas también tenía sentido arácnido. Arondir también de pronto suelta ahí movimientos como de araña, sobre todo cuando lo avienta el orco gigante, ahí parece araña aplastada. Sí, pobrecito, me lo maltrataron muy gacho en este episodio. Pero también creo que, o sea, te pone un poco en perspectiva que Arondir es un elfo soldado y que a lo mejor no tiene el rango o el nivel de habilidades que los que están en posiciones como más altas, como en el caso de Galadriel, o el mismo Legolas, que pues, a fin de cuentas es un príncipe. Pero me gusta, o sea, me gusta que sí lo ponen como a una altura de, es muy fregón, pero no es invencible. Eso me gusta bastante. ¿Cómo vieron lo de la gente armándose? Que básicamente dijeron, ¿qué tenemos aquí? Ah, tenemos esto que usamos para sembrar, cosechar, para el pastito, unas lanzas, agárrate unas ramas para hacernos unos arcos, porque pues básicamente todo lo improvisaron y ahí como pudieron unas flechas y demás, y fue lo que tuvieron para poder armarse, y les funcionó, entre comillas, por lo menos al principio. Sí, que ahí mi única queja sería con la chava con la que está la yerbera. Nada más salta y se queda pasmada y se la echan. Y yo, mete un espadazo, mete una voz, nada más se queda así como... ¡Ay! ¡Ah! Y todo así de... ¡Ah! Sí. Pero los osazos estuvieron buenos, pues. Y al que le llamo el ovejero, el que trae su traje acá todo de oveja. Acá con la yerbera, el ovejero. Bien, vamos. Ajá, es al que al final terminan clavando como tres flechas, ¿no? Sí, no, y ahí sí. La típica escena de vamos a flecharnos un poco. Pero sí, el pueblo me gustó que sí se. Sí tomara posición. Digo que también ahí le falló la estrategia, porque si veías el ejército que era y pensabas que nomás iban a mandar como unos 20. Yo pensé que se iban a escapar por los túneles, de repente dije, van a hacer truco acá por los túneles, pero no nos dio tiempo de pensar esa estrategia. Sofi, ¿vas a decir algo? No, ya vi que sigue lo que me interesa, entonces me espero a ver si alguien más tiene algo más que decir, porque no. La verdad no le presté atención a los... No, vámonos directamente entonces con eso, porque aparte es lo que sucede antes de la batalla, entonces sí... El romanceo estuvo bueno, estuvo intenso, a mí me gustó, aparte muy bonito, porque le ves a Arondir una cara de quiero todo contigo, quiero vivir mi vida contigo, no importa que te vas a morir antes que yo, quiero que tengamos nuestro ranchito juntos y sembrar un arbolito y mira las semillas y no sé qué, y finalmente se besan, porque aparte las escenas que habíamos visto donde parecía que se iban a besar, él tenía una cara de no puedo hacerlo porque soy un soldado y me debo a mi profesión y así, y acá es como de ya se murieron todos, soy el único elfo de por aquí, entonces aquí no hay ¿quién me va a decir que nada? Y aparte está... Pero también la gente como que ya no les preocupaba que estuviese... Ajá, ya exacto, porque aparte sí lo ven ya como un líder, como uno de ellos, o sea, ya le reconocieron eso, entonces pues ya no hay ningún rechazo, pero fantástica escena, a mí me gustó mucho. Sí, la verdad es que ya nos habían tenido mucho en suspenso y en tensión y ya por fin, y yo sé, por fin se besaron. Pero aparte bien bonito, porque es así de tuyo, así, y tu chamaco. Entonces eso me encantó. Ajá, sí actuó muy de, y yo voy a ser el papá de tu chamaco. O sea, sí, me quiero hacer el cargo. O sea, le habla muy romántico, pero también le dice, tú y yo y tu hijo. Así de, y que sea nuestro. Y yo dije, ay, qué bonito. Sí, sí, sí. Sí, dice, me cae bien tu bendición. Juntos lo sacaremos adelante. ¿A ti qué te pareció ese Mixtli? Que me dijo que se anda por acá, aunque apagó la cámara. Y dice, no, no quiero hablar de eso. No estaba. No, creo que se le fue el internet otra vez ese Mixtli. Ahorita a ver si se volvió a conectar. Estuvo bien armada la escena y ya utilizan el tema que han ido desarrollando con ellos musicalmente. Entonces le das mayor contexto a esa parte. Para que funcione. Entonces está bien que le... De repente dije, y no me lo vayan a matar a alguien. De repente sí, cuando vi eso, dije, y de la tostada. Sí, no sé, porque aparte, ajá, como que le dice, te prometo que veremos el nuevo día los tres, y yo así, alguien se va a morir. Alguien se va a morir. Pues, sí, por eso se lo está prometiendo, porque alguien se va a morir. Sí, yo siento que, o sea, sí siento que eso no va a acabar bien. Que es un poco, ahorita que no está Van, su primer comentario cuando vi que terminó de ver el episodio, sonaba un poco en tono de queja y un poco de tristeza. Ya regresó ese Mixtli. Porque decía, es que, o sea, digamos que ella siente que por un lado tiene la casa del dragón, que es todo traiciones, incesto, matanzas, decapitados, despanzurrados, de todo. Y por el otro lado tiene este show que es como todo bonito, mucha fantasía, y le gustó mucho el caballito y la armadura bien padre y todo, y dice, ¿qué pasó en este episodio? O sea, todo se volvió más como estilo Game of Thrones, y como que le dolió un poquito eso. Yo suponía que era inevitable. No esperaba, como decía en la reseña, no esperaba que sucediera tan pronto lo del final del capítulo de hoy, tal cual la formación, hablando del territorio, del terreno de Mordor. Pero sabía que iba a pasar. O sea, la sorpresa fue cuando, pero no el que iba a pasar. Y Iván sí estaba muy sacada de onda. No, yo me gustaba. Ay. No, por favor, Mixtli. Es que me caí cuando estaban justo hablando del increíble ship de Arondir y Bronwyn. Yo también quería decir que sí, que a mí me pareció adorable ese momento. Me encantó. Yo ya quería que se besaran desde hace muchos episodios. Y creo que fue justo en el momento en el que tenía que ser. Y también respecto a las personas del pueblo, creo que a mí me gustó su estrategia para algunas cosas. Creo que era un poco... fue igual un poco inocente creer que iba a ser nada más una horda de orcos y así. De hecho, yo también sí me imaginaba que iban a mandar personas, pero no sabía que sí lo iban a hacer en la serie. Y cuando ya lo ves, dices, no, sí. Ya sé lo que pasó, empiezan a quitarle las armaduras y dicen, sí, son personas. Pero al mismo tiempo tampoco es como que yo me sintiera exactamente mal, porque estas personas también los estaban atacando ellos. O sea, fue su decisión ir a atacarlos y eran las mismas personas que vivían con ellos en el pueblo. Entonces, ahora sí que quizás es un pensamiento horrible, pero, pero dije, no, pues se dio, ¿no? Tenía que pasar de alguna manera. Ellos sabían. Sí, pues sí. Ellos ahí suelen entrar. No, y aparte, o sea, nunca nos ponen la escena tal cual en la que Adar los haya obligado y que ellos hayan dicho, no, señor, no, pues los matamos y no, de todos modos los mandó a morir. O sea, aceptaron por la buena o por la mala. Entonces, pues sí, ese fue su destino. Justo. Y ya, perdón, Isidro. No te preocupes. Ya se me fue que estábamos pensando. Sí, justo eso, lo de la batalla. Bueno, no sé qué más ibas a decir. Iba a decir, pero no, sigan ustedes y ahorita voy a ver si vamos a regresar el pensamiento. Bueno, va. Sofi, tú, y que quitaste el micrófono, ¿querés decir algo? ¿No? Bueno, estábamos diciendo también que pues, seguramente alguien se iba a morir próximamente. Yo también creo que eso no va a acabar bien, alguien se va a morir. Al final, o sea, llegando al cierre de la temporada, alguien aquí se va a morir y no va a estar bonito. No quiero, yo no quiero, pero va a pasar. Ah, ya me acordé de lo que... Pues, tampoco siento que se fuera de muy... De las predicciones que habíamos tenido... Oh, Dios. no se me hace que se haya dado tanto a Game of Thrones, pues, o sea, como que se murieron, pues, normal, pues, o sea, no sentí, sí, no, o sea, no hubo, fue, o sea... Normal, les abrieron la panza. No, por eso, pero fue lo mismo, o sea, es como el mismo nivel de violencia que hemos visto en las películas. Digo, fue más violento cuando este, no Sauron, se echó a los tres cuates, allí en la tierra, que les rompe los brazos y todo eso, ahí sí fue como... Sí, aunque siento que aquí han sido más explícitos a nivel cámara de lo que fueron las películas. O sea, las películas sí era como que te lo daban a entender, aunque sí había una que otra cosa a cuadro, acá todo fue como más de... Y sí hubo chorreadero de sangre. Les daban flechazos, sí veían los flechazos, o sea, a nuestro buen amigo, se me fue ahorita el nombre, Boromir. Ajá. Pero por ejemplo, de Boromir. Lo dejaron como Santo Cristo. Pero ves la cantidad de flechazos, pero no hay una exageración de sangre. Como que tratan de minimizar un poquito eso, y acá no, acá sí hay chorreadero, salpicadero de sangre de los dos bandos. Sí siento que es un poco más explícito en ese sentido. Sí, yo también, eso es lo que le comentaba en el chat, ¿no? O sea, yo sí creo que nunca había visto tanta sangre en algo del Señor de los Anillos. E incluso comparándolo con la misma serie, cuando le cortan el cuello a no me acuerdo quién, y que en realidad dijimos, ajá, y no debió haberle salido más sangre. Entonces, hoy vimos la sangre del elfo que le está saliendo del ojo, que estaba yo así de guácala, ya tragó toda sangre, la pobrecita Brogu que le estaba desangrando. Decían que era de chocolate. Ajá, le sangró ahí como a la vaca esa al principio de la serie. Está el pobre cabello. Dice Semixli, porque a lo mejor su internet... Bueno, no sé si nos dejó mensaje privado para que lo dijéramos o lo iba a decir ella. Dice, lo que me llama la atención es que la sangre no parece sangre, igual aunque sea mucha. Estamos acostumbrados, creo, eso sí, a ver más sangre y cosas así de los orcos. Porque al final de cuentas, como no son humanos, siento que no es tan impactante. Entonces, digamos que ahí se vale. Pero aquí quería hacer como una comparación, que es, por ejemplo, en la batalla del abismo de Helm en las películas, cuando matan a Haldir, lo matan por la espalda y solo ves cómo le dan el espadazo, pero lo ves a él teniendo una reacción de frente. No ves cómo lo cortan ni cómo lo atraviesan ni nada. Y luego viene una cámara lenta, se ve que cae y le lloran porque se muere y así, pero... Nunca realmente ves algo directo así con sangre o que se haya... ¿En Hobbit sí vimos más sangre? Según yo, no, tal vez al final, sí, cuando, con los enanos. Con los enanos, en la batalla de los cinco ejércitos creo que sí tenemos más sangre. Pero sí, digo, acá probablemente porque son menos. Digo, y lo haces más impactante al final cuando es como, era tu propia gente. Sí. Era tu propia gente, y ya lo sé. Pero, o sea, siento que es una doble reacción, porque por una parte es, era nuestra gente, y por la otra es, era nuestra gente, o sea, no eran los chidos. O sea, primero es un poco de remordimiento porque era su gente, y luego es una, entonces no eran orcos, faltan orcos, y ya es cuando empiezan a caer las flechas, y eso es muy triste. Sí, ya sabes que te va a llevar así de, ay, les ganamos, y Nel, le ganaron a gente normal. O sea, la estrategia está bien hecha, la verdad. aquí ya vamos un poquito con los personajes. ¿Qué les pareció Theo? Porque, o sea, si bien yo creo que teníamos este como consenso de que Theo es un niño odioso, acá logra aceptar, o sea, Bronwyn le da un discurso bastante bonito de por qué debe estar en la posición en la que ella le indica, porque él dice, no, yo quiero pelear. Y esta parte de, me puedes decir lo que me decías cuando era niño, y que me decías antes de dormir y demás, esa parte está muy bonita, porque aparte como que le ayuda, le da como valentía, le da coraje, y sí lo manda y la obedece. O sea, como que está tratando de ser un personaje más maduro, pero no deja de ser ese niño chismoso que se dio cuenta dónde fue a esconder, que tampoco es que haya sido un gran escondite de parte de Arondir, pero nadie tenía que saber, pero Theo dijo, yo voy a ir a ver dónde guarda la espadita, y ese fue un punto de inflexión. Yo pensé, pero, que lo iba a dejar en el pozo, no ahí en donde están todos, sí, fue el peor escondite. Sophie. Ajá, no, que aparte siento que tiene que ver con que, pues, el vínculo que ya tiene con la espada, ¿no? O sea, es como a Frodo le hablaba el anillo y a todo el mundo que tenía el anillo le hablaba el anillo. O sea, como, digamos que está embebido de la magia de Sauron. También por eso como necesitaba saber dónde estaba. Justo eso. Sí, yo también siento que sabe un poco dónde está la espada por eso. Porque ya está conectada con ella y porque ya tiene como... Pues ahora sí que es como su droga, ¿no? O algo así, no sé. Inyéctamela acá. Y aparte, creo que tenía sentido que lo guardara ahí. O sea, si no lo hubiera chismeado, porque era el lugar que iba a estar más resguardado, ¿no? Que iba a estar como, se supone, más a cubierta. Aunque que no es como tan lógico o no sería un lugar ideal para que todos escondiéramos cosas, pero si en Northman esconden una espada en el techo, aquí ya no me molesto tanto. Yo hubiera hecho como Bruce Willis en Duro. En el Padrino, Bruce, una pistola en el baño. Como Bruce Willis en Duro de Matar, que se las pone con cinta en la espalda. Unos van. ¿Dónde está la espada? Aquí. O la espada de Wonder Woman. Sí, que no sabemos dónde se la guardaba. Y no era retráctil. Y pequeña no estaba tampoco. A mí me da más la impresión que sí es la intención de que cuando Arondir descubre que no puede destruir la empuñadura y decide esconderla, la cámara voltea a ver a Theo y Theo sigue con la mirada a Arondir. Eso es totalmente la intención de saber, o sea, más allá de que haya como una conexión y que Theo sepa en dónde está, lo siguió y sabe dónde está porque es su droga y necesita saber dónde está su droga, si en algún momento tiene que agarrarla para monearse o algo así. Es un pero poco más pero lo que eso. Me gustó es que no se diese como, o sea, lo hizo por su mamá, pues no fue como, ay, porque necesito mi droga, la saqué y aquí la tengo yo, o sea, sabía dónde estaba, pero no se la llevó para él, pues, o sea, uh-huh. En ese sentido el personaje... Creo que sigue siendo en ese sentido, pues, correcto. Y es lo que le dicen también, le dice, pues, que cualquier vez he hecho lo mismo que tú, pues. Uh-huh. También me gustó eso, la conexión que hay entre Arondir y Theo. Porque, así es como que ya primero sí estaba celoso. Al principio sí lo veía como de, ¿y ese señor qué, mamá? ¿Por qué viene tan seguido a la casa? Y ahora ya como que habló. Y de hecho, el hecho de que Arondir después ya cuando recuperan, en teoría, la empuñadura... Le dice, yo sé que esto es como tu droga, pero eres tú el que tiene que deshacerse de ese vínculo. Entonces, yo no te la voy a quitar y la voy a esconder. Tú solito eres el que lo tiene que hacer porque con eso es con lo que te vas a liberar. Pues ya no sirvió de nada, ¿verdad? Pero, porque aparte también creo que si hubiera existido este vínculo de que Theo supiera en dónde estaba la empuñadura, se hubiera dado cuenta que ya no estaba ahí con ellos cuando se la lleva el viejo rancio ese de la taberna. Pero bueno, a mí, si bien Theo había sido mi personaje menos favorito o el que peor me caía, en este episodio creo que creció o maduró lo suficiente como para decir, ya no me caes tan mal, niño. Si eres, si puedes ser hijo de Arondir y cuidar a tu mamá, está bien. Digno hijo de Arondir. Todavía no. De melamina. Melanina, no melamina, es otra cosa. Vamos con la parte de Adar. A mí se me hizo algo muy listo que utilizara a la gente como carne de cañón. O sea, ya después de que sucedió, dije, claro, era muy obvio, pero no fue tan obvio porque por lo menos yo no lo vi venir. Entonces fue un gran giro ese momento. A mí sí me llamó la atención porque dije yo, ay, tan fácil los vencieron, o sea, y además dije yo, no, o sea, ¿cómo? Son muy poquitos orcos, o sea, se supone que eran un chingo, y entonces dije yo, se me hace que después van a llegar otros. Ah, porque aparte no llega él en la primera ola, dije yo, no está él, significa que debe haber otro equipito atrás, entonces a mí sí me llamó la atención eso. Yo sí me esperaba que llegara alguien más, no me esperaba que fueran las personitas los que llegaron, digamos, a la primera ola. Sí, yo no, también lo de la gente no me lo esperaba, pero sí pensé que iba a ser primera oleada para acabar las defensas y luego ya mandabas la segunda. O sea, por eso cuando fue, que eran tan poquitos, dije, no, o sea, va a haber segunda oleada, pero no pensé que fuera con la malignidad de, sí, pues les aviento a su gente. así como le hizo el Guasón cuando fue lo de No Man's Land, con este cuate, uno de los que se le pone el brinco a Gordon, que le manda a su gente a matar. Entonces esa parte para completamente tirar cualquier resistencia, porque pues obviamente quedas en shock de ¡ay, me echaron a mi gente! Ah, que es lo que les decía hace ratito, que era un ¡oh, por Dios, son los nuestros! ¡Oh, por Dios, son los nuestros! Es el doble shock, ¿no? De primero es que era nuestra gente, y luego es que eso quiere decir que hay más, y nosotros estamos celebrando con la guardia baja. No, deja tú, y te metieron esa friega con 4 orcos. Exacto. Porque orcos, ponle que sean máximo 5, ¿no? El grandote y los otros que te fuiste ahí cascabeleando. Entonces sí fue como, no, pues sí se llamaban. Ahorita les quería compartir que algo que, haciendo un paréntesis de la historia, hablando un poquito de la producción, qué chido, o sea, ya como que de cerca, qué chido se ven los orcos, me gusta mucho cómo se ve. Y también esta idea de cómo Adar menciona, porque les dice Uruk, y dice, pero preferimos que nos digan Uruk, así, porque pareciera que entonces orco es como despectivo, así de, no somos orcos, somos Uruk. Que vaya, es una variación del idioma, pero qué bonita está la producción, me gusta bastante. Eso cuando tienen ahí, antes de la batalla, cuando van a lo de la torre, también que se ponen ahí a hacer su cántico y toda la cosa, con las teas encendidas y todo eso, o sea, se ve muy, muy padre. Aparte me gustó como mucho este símil cuando siembra las semillas y le dice que es vida para desafiar la muerte o algo así, y Arondir hace lo mismo, entonces así como de aclaro, sigue siendo un elfito a final de cuentas. ¿Qué es lo que están gritando cuando, bueno, o sea, es que es ¿cómo dicen? ¿Alguien sabe qué significa? Es que yo no le sé a lo elfico. No recuerdo qué es lo que, o sea, como su grito de batalla, ¿no estaban gritando Adar? No, están gritando una palabra en específico. Están diciendo Boo Burns. No recuerdo qué es lo que están gritando. A ver si que lo vuelven a gritar cuando, lo vuelven a decir cuando ya se hace lo de la cascada, a ver si ahorita lo encuentro. Ajá, justo, sí, también lo vuelven a gritar en ese momento. ¿No habrá sido Udún? Porque es el creo que sí es Udún. Sí, no, es el título del episodio y es como el nombre al que va a recibir esa tierra. O sea, creo que la segunda vez sí, pero la primera vez sí dicen como otra cosa, ¿no? Sí, creo que sí. Pero cuando hacían el Udún, pensaba como el me sonaba la de Netflix, el tan tan. El Tudún. Tudún. Bueno, sí, vamos a avanzar. Bueno, si no tienen algo más que decir de esto de los orcos y demás, para empezar a platicar ya de la incursión de la gente de Númenor, que los vemos que van en sus barquitos. Galadriel ahí tiene una charla tempranera, mañanera, con Isildur. Hay una plática de por qué Isildur no quiere... no quiere quedarse en Númenor, de cómo, porque su intención era viajar hacia Tierra Media, y le dice, pero pues es que, o sea, como que a Isildur no le gusta la sociedad en la que se ha convertido en Númenor, por eso su intención de salir, y luego ahí está desmañanado platicando con Galadriel, y le dice, ah, tú eres un soldado, así, ¿de cuál es tu rango? Barro los establos, y le dice, ah, pero, o sea, parece como que no te gusta, sigue siendo un trabajo honorable. Ajá. Esa plática me gustó mucho, y decía que aquí es donde nos plantean el cuánto tiempo todavía les va a tomar para llegar a tierra, y de tierra cuánto tiempo más les va a tomar para llegar a las tierras del sur, y vemos este mapita que está viendo la reina regente Miriel, y justo pone el circulito, ¿no? Pone la vista a la zona a la que van a llegar, y por eso le dice a Elendil cuánto tiempo es lo que van a tardar en llegar. Espérenme, déjame ver si encuentro más imágenes. Digo que también eran 2 días, ¿no? Más o menos, porque subían, o sea, entraban al río. Ajá, según yo, al final lo que dice es que una vez desembarcando, era un día más a caballo. Sí. Sin embargo, ya estábamos viendo toda la acción en la parte de las tierras del sur, la batalla, y eso prácticamente sucede en un día. Por eso yo decía al principio que mi única bronca realmente con este episodio es su edición, porque pareciera que mientras en el lado de la batalla pasa un día, con el lado de los Numenóreanos suceden como 2 o 3 días en el mismo tiempo. Pero es que para editarlo estaba difícil. Es que tendría que haber como llegado el capítulo pasado para que más o menos cuadrara. Yo nada más hubiera... Ponle menos días. A lo mejor nada más agregado las escenas de los barcos de Númenor, de ya estamos llegando muy al principio del episodio. Y ya después dejar que corriera la historia, porque lo que trataban de hacer fue como mezclar escenas un poquito, para que sepas qué está sucediendo de cada lado, pero entonces siento que se pierde un poco el ritmo de la temporalidad. Pero mira, si les concedemos eso, vamos a suponer que les tomó lo que dijeron que les iba a tomar y llegaron justo en el momento en el que tenían que llegar. Es que lo que no sabes es que Galadriel a todos les dijo la frase mágica y entonces se fueron así, enturo. Ah, les dijo Norolim, ajá, porque Norolim. Aparte, esa frase que dice Galadriel la dice Arwen en El Señor de los Anillos, se la dice a su caballo para que vaya más rápido cuando lleva a Frodo. Sophie. Exactamente. Lo que no sabemos es que a todos les dijo eso. Ajá. A mí nada más me pasaron dos cosas ahí. Me gusta eso de la conversación de Galadriel con Isildur, aunque no sé qué tan canon sea eso. Bueno, ahorita me acuerdo de qué pasa con eso. Y la otra es que dije yo, cuando vi la cantidad de caballos que eran, dije, ay, no inventen, todos esos caballos cupieron en 3 barcos. Pues sí, mira, cuando fue la conquista de México, también cuántos barcos trajo Hernán Cortés y cuántos caballos eran. O sea, sí podías, o sea, cuando movías caballos, sí podías manejar esa cantidad en barco. Pues no sé, yo vi mucha gente para 3 barquitos, pero bueno, tal vez eran barcos mágicos, ¿eh? Es que a lo mejor es eso. Siento que a lo mejor no dimensionamos el tamaño de los barcos, pero si te pones como a ver la escena en la que se están embarcando, ellos salen en un chorro de lanchitas para llegar a los barcos. Los barcos no están pegados al muelle. Y se supone que son barcos muy, muy, muy grandes, por eso no están pegados al muelle. Entonces, en teoría, con esa dimensión de barcos, sí sería probable llevar de a 100 caballos y 100 hombres por barco. Está bien, se los concedo. Ah, ya, que era algo que les decía en el chat privado, ¿no? Cosa que me gustó, que así como que Galadriel le dijo, oh, sí, Númenor vive en tu corazón. Y Y sí, que esa parte chisteo, sí fue como ¿sí? rara, así de, ¿qué onda? Y eso de que quizá eso explicaba de que ya no eran los Númenóreanos, ajá, eso que habían dicho que en los libros se supone que debían ser más grandes y más fuertes y todo, tal vez por eso también era una, ¿cómo se llama? Una alusión a que ya no eran las mismas personas, ¿no? O sea, ya eran como que humanos comunes y corrientes. Ya se diluyó el linaje. Ya se diluyó. ¿Y a ustedes les dio la idea de que la mamá de Isildur es como elfa o semielfa o algo así? O sea, a mí me dio esa sensación, o sea, sí, no a mí también. Por algo en específico, pero algo como lo dijo él, el papá de Isildur, o sea, no sé, me quedó la idea como de, a lo mejor, si no era completamente elfa, era mezcla de elfa con humano, algo así extraño, pues. Sí, pero, porque como pero no sé, por algo en específico, solo me dejó esa sensación. Ajá, como que se entiende que le pasa a todas estas ondas élficas, ¿no? O sea, como el amor por lo élfico, y bueno, a mí también me pareció que tenía que ser porque era algo que tenía que ver con los elfos, la mamá. Si Mixly, ¿nos ibas a decir algo? Ah, sí, ya. Ya sé qué dicen Nampat. Empiezan a gritar, Nampat, Nampat. Y de hecho, según también en los comentarios, también nos comparte Jorge Arturo, que significa muerte, y sí, creo que sí significa muerte. Tiene mucho sentido. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a Mixly por recordarlo, porque la verdad es que yo no me acordaba. Nampat. Y sí, a mí también me dio vibras de que su mamá de Isildur era elfo o semielfo o algo así. También nos dice Arturo. Dices que esos barcos son más grandes por dentro, son como las tiendas. No sé exactamente cómo murió, pero... Pues solo le dice que se ahogó, ¿no? Pero suena así como... Dice que se ahogó, pero... Ah, sí, es cierto, voltea y le dice que se ahogó. Que hace que se siente como... Hay algo más ahí, aparte. Pues es que se supone, o sea, aquí no nos lo van a platicar todos, solo soltaron esta... Cuando ven el mural y que están Elrond y su hermano Elros, y Elros es el que fue como el fundador de Númenor, se supone que Elendil es descendiente de Elros. O sea, sí viene de un linaje élfico, pero no sé aquí cómo o sea, qué tan directo sea, o lo de si nos vayan a explicar más sobre la mamá de Isildur o algo así. Pues, probablemente, porque si no, siento que si no, no hubieran sacado la pregunta. O sea, porque simplemente es un personaje que no está, no tendrías por qué explicar nada, pero el hecho de que pregunten y que el personaje que responde responda con esa intención como de enojo, no sé, podría ser que después nos expliquen algo por ahí. Si no tiene nada más que decir de esta parte de los barquitos llegando, creo que podríamos llegar al momento en el que ya los tienen acorralados. Hubo ahí una como matazón, como decíamos, usaron al señor de la piel de oveja, de alfiletero. Quedó también lleno de flechas, un poquito a la Boromir, y creo que tuvo menos Boromir, a Boromir le clavaron, o sea, a Boromir le dieron más, fueron tres, a todos les dieron como entre dos y tres más o menos. Sí, pero pobre señor, o sea, se ve ya se estaba cayendo a la segunda y fue como otra más. Yo pensé que antes de entrar le iban a dar otro más así, ya que ahí quedara, porque ves que siempre hay la flecha última de, ya se va a salvar alguien, va a entrar y le dan ahí al último. Sí, pero... hubo, según yo sí hubo uno que se ve que ya iba a entrar y ¡pum! Cayó una flecha y se cae antes de entrar. Van los tres, ajá. Se van así, yo pensé que ahí así en la espina dorsal, o sea, nada más, muere perro, pero... Nos dice Humberto Meléndez, Nampad es muerte en lengua negra. Curioso que sea el mismo grito de los Rohirrim llegando a Minas Tirith, solo que en lengua común. Ah, sí, cierto, es lo que gritan. Que a mí siempre me dio mucha risa que obviamente en inglés gritan death, y en español por cuestión de lip sync, lo que dicen es No dicen nada, solo en español literalmente, solo hacen que griten y ya. Pero sí, tienes toda la razón, Humberto. Muchas gracias por el comentario. Bueno, les decía que llegamos al momento en el que están todos acorralados ahí en la taberna. Ya platicamos que Theo suelta la sopa porque pues no la queda de otra. Arondir se estaba muriendo por dentro, pero él sí se estaba quedando con el no me voy a mover de aquí, no te voy a entregar. Pero estaba firme de se van a echar a todos, perro. Estaba dispuesto a dejar morir a su amor con tal de dejar morir su amor, increíblemente morir él. ¿Qué agujero le metieron a la hierbera? No manches. Sí, porque aparte, o sea, no fue... La flecha, eso sí, nunca había visto salir tanta sangre. No, pero aparte no fue una flecha, fue una flecha... Era un poquete así. Sí. Y le salía, yo dije, pero es sangre normal, sangre negra. ¿Va a ser medio orco ella? Es que de repente se hace muy espesa la sangre, pero de repente dije, la máquina no vaya a ser el día. Yo sí me quedé con esa sensación de que algo, de que se iba a volver orco Arondir porque le echaron la sangrita del otro y como que fue muy explícito que le estaba cayendo en la boca, entonces no sé, yo sé que no es parte del lore, pero es como zombie, muy raro. Como sí, zombie. Sí, fue un momento como de chin, como de The Walking Dead, de chin ya se infectó, no sé. Ya se infectó, ya peleó. Recuerdos de exterminio también. También exacto, sí, de exterminio. Y justo cuando le cae la sangre en el ojo, es como, no. Así o Norco. Película española de zombies también, que ves que... Ahorita se me fue el nombre. ¿Rec? Sí, Rec, ves que también ahí. También hay pelas. Pero la de Rec es como por la saliva, está bien rara esa. Bueno, con eso de qué es eso y más la religión, más tu tipo de sangre... Ajá, sí, cierto. Está bien. Porque hay que ser españoles. Y les decía que a mí me gustó. Es que aparte que tuvimos dos elementos de cómo encender un fuego. y evidentemente Bronwyn cuando quería prender nomás tenía la piedrita y no logró sacar la chispa y pues no lograron prender, ya después tuvieron que usar la antorcha, pero casi, obviamente tienen más elementos a la mano, pero qué fácil se prende las semillitas estas que trae Arondir en la bolsita. O sea, él mismo lo sabe, dice, ah, esto prende en corto, necesitamos sellarle, pero ya, y por eso decía que como Rambo, básicamente, así, hay que sellar esto, ni modo. Pero esa parte está bien buena porque la mamá deja de respirar la condenada. Y ya cuando respira dije, no, pues ya tuvo. Sí, se pasó. Un ataque cerebral ahí ya. Su cerebro no tuvo oxígeno un tiempo porque fue de. Dos mamás, ¿no? Pero a mí lo que más me gustó fue que se ve que ya tiene conocimiento, ¿no? O sea, que sí, o sea, no nada más es yerbera. O sea, se supone que sí es como que tiene ahí como conocimiento médico, por así decirlo. Porque ella dice que la quemen y el otro, creo que tiene frío. Y yo, no, quería que la quemaran. Y que también le transmitió esos conocimientos a Teo, ¿no? Porque, bueno, tío, porque justo le dice, vas a tener que hacer esto. Y tengo la sensación de que ya le había tocado curar con su mamá en algún momento. Ay. Sí, digo, se agradece que no, el hijo no se haya quedado más ahí de, oh, mamá, te estás muriendo. Ajá, y aparte que haya tenido como, pues, la, a fin de cuentas, la valentía de agarrar acá el fierro súper caliente y ponerle ahí para que se le selle así de, y luego todavía Arondir le tiene que decir, ya es suficiente, y el niño así, para que amarre, no, bien. Que se quede bien, bien cerrado. Que cicatrice chido, que amarre bien, pero sí, también creo que nos asustó así un poco de, ¿cómo, no, o sea, no, espérense, todavía no la maten, pero sí. No, es que ahí estuvo no. Así, o sea, es eso. Luego cuando empiezan a echarse todos por lo de la espada, que tiene la hoz ahí al ladito, dije, y ahí me la van a también a dejar. Ajá, pero aparte, ¿cómo Arondir le dice? Pues, ¿cómo ves que no te doy nada? Y el otro nada más voltea, y a un pobre aldeano de por ahí, así, pero aparte lento, ni siquiera es lento. Como un piquete. Es como, como eso sí, ahí... cortando mantequilla, así... Ahí sí diría que ahí sí fue bien Game of Thrones, porque sí fue como, vamos a hacerlo lento. Nada más le faltó a girarle así bien, así de... Ajá. Porque normalmente esas escenas sí estamos acostumbrados a ver un... así como un corte rápido o un una ensartada rápida. Y no, acá es como lento, así, despacito. Pero a todos, así, todos así de... así. Que lo vayas sintiendo cada centímetro de tus intestinos. Pero aparte está, digo, la escena no es que esté padre, digo, está bien hecha, porque como no sabes a quién, nada más la gente de repente lo empieza a sentir porque hace la cara de, ay, siento algo, siento el piquete. Entonces hacen la toma así, o sea, van moviendo la cámara y nada más ves cada uno así como, ay, Dios, qué frío está el asunto. Entonces, por eso digo, no es que sea bonito, está bien hecha la escena. Es que sí, justo... te quedas viendo al actor, bueno, o sea, yo la verdad sí me quedé pensando, luego cuando veo cosas, pienso como, ¿cómo es en producción? Entonces dije, seguro el actor es como, ya es mi momento, me van a enterrar la espada, es como, oh, tengo que hacer cara de que me está doliendo. Pero si te das cuenta, no gritaban. No. O sea, nomás era el... Es como el shock, ¿no? De que, sabía que me iba a tocar morir, pero no así. Y ahí empezó ahí, el juego de los cuchillos. Y cuando estamos a punto de prácticamente perderlo todo en esta escena, de ver cómo, o sea, yo dije, a ver, acaban de medio morirse Bronwyn, que no se murió, la salvaron, la sellaron, dice, no se preocupen, ya ando chida, fue de chill, los engañé un ratito, pero pues de pronto vemos que llegan ya finalmente los caballos de Númenor y órale, se llevan a todos los de afuera y finalmente, a fin de cuentas, como Theo dice, oye, espérate, yo sé dónde está la espada, la empuñadura, y la logra obtener ahí. Adar hasta cierto punto pudo haber cometido así carnicería y no lo hace, o sea, se da cuenta que ya están llegando los caballos y dice, ya tengo lo que quiero, vámonos de aquí, o sea, hay que pelarnos aquí, no importa que se muera, yo me tengo que ir con esto, o sea, esto tiene que desaparecer de aquí, porque esa era su intención. A él no le importaba perder cualquier cantidad de su ejército, él lo que quería era obtener la empuñadura y a final de cuentas lo logra. Y viene una secuencia de batalla que a mí me gustó mucho, que es cuando llegan la gente de Númenor con la reina Miriel, con Holbrand, con Galadriel. ¿Qué tal les pareció esta escena? Yo pensé que se iba a poner bien loco cuando agarran las cadenas. Dije, va a ser como la del barco, que los van a así a tronar o a cortarles el cuello. Digo, sí les dio una buena repasada. pero creo que sí, dije, ah, se va a poner bien, bien, bien fuerte ese asunto, así, así nada más, ¡oh, arrasen! Pero sí, no, y aparte las armaduras, bien, bien padres, o sea, como están en blanco, o sea, ese blanco se ve bien, y ahí también dándose a medio mundo ahí de catorrazos. Y bueno, y pues, Galadriel ahí haciendo sus piruetas, de, ¡ah, miren, sin manos! Nos dice Mr. Max que cuántos capítulos le faltan. Este fue el sexto, son 8 en total, faltan 2 más. A mí me gustó mucho la secuencia de la pelea, y aparte me gustó como que se ve que sí aprendieron de lo que les dijo Galadriel, porque te pasan como uno de los... No me acuerdo si es el que escoge para... ay, para que lo asciendan, o Isildur, que le mete, le tuerce y le saca, ¿no? O sea, como... mete cuchillo, salen tripas, así como les dijo Galadriel, y yo, ya ven, sí estuvo bien que les enseñara. Luego sí. También me encanta, tampoco entendí porque dije yo, bueno, el tipo que después dice, no, ya tuve suficiente lucha para un día, para una vida, ¿no? Y yo con mi cara de peleaste 5 minutos, amigo. Dice mi hija, no, pero es que casi lo matan, y yo, nomás casi lo matan un ratito. Ajá, la que casi mató fue a Bronwyn, o sea, él se despeinó y se ensució tantito los tenis, o sea... Así que digamos, puta, ¿cómo? No. Que también me quedé pensando, porque yo que shipeo todo lo que se mueve, de repente dije yo, ay, como que estos dos chicos como que se buscan mucho, ¿no? O sea, aunque lo vi con una chica en la taberna, dije yo, no, como que estos dos amiguitos sí se buscan mucho, Ay, pues esos amigos de Isildur. Y pues la verdad es que siento que lo de Galadriel tampoco, o sea, sí hace como que movimientos raros, pero yo insisto con que Legolas hacía cosas más raras, o sea, el mismo, ¿cómo se llama este niño bonito? Arondir. ¡Ay, el elfo! Arondir, o sea, hasta Arondir hace cosas más legolescas, entonces yo no sé por qué se están quejando, o sea, hace dos, o sea, sí son así como que movimientos en caballo, pero insisto, o sea, Legolas hace cosas más intensas y el mismo Arondir tiene movimientos como muchísimo más gráciles, pues. Y que aparte, o sea, muchos de los movimientos así de Legolas eran CGI, tuvo por ahí 2-3 que eran efectos prácticos con alambres y demás, pero los movimientos de Galadriel, como ese al principio cuando va a caballo y se ve que se echa a un lado del caballo, eso es un stunt, eso no fue en CGI, o sea, eso es en teoría, no en teoría, eso es totalmente mucho más realista que muchas de las cosas que hacía Legolas. O sea, sí hay otras cosas también más legolescas, pero por ejemplo, específicamente esa es un stunt. Entonces, ¿por qué no? Mi pregunta es, ¿por qué no? Y se ve cool, me gusta mucho cómo pelea Galadriel acá. Sí, y siempre... aparte... No, por Sofi, vas. Ajá, sí, rapidísimo. No, nada más que me gustó cómo Arondir la reconoce, ¿no? Así como de, es... Ah, y vieron que Teo la shipeó, así de, Galadriel, ¿quién es esa? O sea, ay, ¿quién es? No, man, no me importa de eso. ¿De quién es? ¿Por qué no hay de esas acá? ¿Por qué no hay de esas acá? Casi, casi, sí. Por eso va a ser el meme, luego va a ser de quédate con quien te mire como ellos, así de, ¿cómo es ella? Ajá, eso que dices de Arondir está muy chido, que dice, es la comandante de los ejércitos del norte, porque en el momento en el que la ves, Arondir también se queda como de, no manches, no es posible, así de, soy su fan, fírmame aquí, mi peto de armadura, aquí, porfa. Ajá, está muy chido. Y justo se vuelve así como, yo al principio como que dije, espera, ¿cómo sabe quién es? Y luego dije, ay, son elfos, ya tienen mucho tiempo viviendo y ya sabe que existe ella y ya dije, ah, ok. Ajá. Y sí, como, wow, soy su fan. Y de hecho, esta es la parte en la que yo justo pensé como, wow, sí, Galadriel, porque me gusta mucho cómo pelea, me gusta mucho que haga esas cosas, me gusta que, o sea, que te muestren quién es, porque es como al principio de la serie, cuando también te muestran que pelea muy bien. Yo disfruto mucho esas coreografías, esas cosas, antes de que se ponga supremacista, porque ya cuando se pone supremacista, dices, no, Galadriel, no. Es que ustedes, los oscuritos, no deberían existir, y yo, ¿Qué? No, sí se pasó, mi Galadriel, ahí sí se pasó. Sí, ahí sí, dije ya, Van le va a dar cuello por ese comentario. Bueno, qué bueno que mencionas eso, porque sí, más bien me gustaría platicar justo de este momento en el que Galadriel llega como de, estamos matando un chorro de orcos, pero ella sabe perfectamente que no es nomás llegar y matar, sino que hay que buscar la cabeza. Arondir la ve y le dice, ese de allá lleva algo que no se puede llevar. Y Galadriel dice, perfecto, gracias, compa, y se va por él. Holbrand la ve y dice, ah, es por el que tenemos que ir. También como que Holbrand, o sea, sí siento que por ahí puede haber una, o sea, hay un, de hecho, una conexión entre Holbrand y Adar, porque Adar lo ve y Holbrand le dice, ¿te acuerdas de mí? Y Adar casi casi le dice como de, no sé, ni como siquiera. Como Thanos, ni siquiera sé quién eres. ¿Quién eres? Para mí fue un martes. Para ti fue el peor día de tu vida, para mí fue martes. Pero sí, o sea, cómo lo persiguen, finalmente lo capturan. También de pronto parece que, bueno, no parece, me parece obvio y me gustó mucho que, porque Galadriel solamente va persiguiendo a Adar, Holbrand pareciera que va detrás de ellos, pero de pronto ya no lo vemos. Y cuando lo volvemos a ver, llega por otro lado. Entonces, eso es un indicador de que Holbrand conoce esas tierras, porque él era de por ahí. Entonces, básicamente se fue por... Así como luego se va el Uber por una ruta, este es el... Holbrand fue el taxista que conoce las callecitas y llegó por otro lado y le supo llegar para detenerlo. Y de hecho es el mismo el que lo tiene, ¿no? Porque incluso le clava la lanza en la mano cuando va a agarrar el objeto, que ya después sabemos que no era el objeto que estaban buscando, sino que era un señuelo. Y le dice... bueno, empieza a hablarle, ¿no? A decirle, ¿te acuerdas de mí? Y demás, y está Holbrand súper enojado y está a punto de matarlo, y Galadriel lo detiene. Y después vemos la situación al revés, que ahí es donde se da después lo del shipeo, el momento bonito, sentados ahí con la lucecita entre los árboles y demás. Pero es importante eso de que de los dos lados evitan que maten al malo. Así de, yo también lo sentí. Y yo, ¡ah, shipeo! Que la música de la persecución, qué bonita está, la verdad. Sí. O sea, esa parte está bien, bien bonita, la verdad. Creo que sí, de hecho todo el capítulo está súper bien en la música. Este es el que ha estado así a punto de todo. Pero sí, si siguen al compositor, alguien le puso como de, ya no queremos más gaitas, y él le dice, claro que va a haber más gaitas, y agarró un video que tenía de no más gaitas, y entonces él decía, sí, toda mi vida he querido gaitas, y entonces dice, cuando estaba Agentes de S.H.I.E.L.D., quise meter gaitas, pero no me dejaron hasta que fue lo de Outlander, entonces, si lo siguen, está muy bueno su video de las gaitas. Nunca serán suficientes gaitas, ¿no? Nunca serán suficientes gaitas, así es, en efecto. Ahí luego nos pones el loser, porque no lo sigo, pero sí quiero ver eso. Se los paso en el... Pero sí, muy bonita la música en general, porque aparte en este episodio obviamente hubo más acción que en la mayoría de los demás, entonces deja de ser música de así contemplativa, como bonita y así. Acá tiene que ser ritmazo, ¿no? Un poco tambores, algo más épico y demás. Le dio muy buen ritmo. Métele coros. Métele coros. Sí, importante esto y lo que dices de Mixley, que también yo me quedé como de, a ver, Galadriel, yo sé que estás enojada, pero no te voy a matar, te voy a dejar encerrado. Y voy a erradicar, voy a matar a todos y cada uno de los de tu especie. Y voy a dejar que seas el último. Y yo, wow, esto ya escaló demasiado. Sí, así. Se puso y Holbrand bien. Pero se lo voltea a ese cuate y le dice que la oscuridad... O sea, pues es lo que hemos comentado. Sí. O sea, ningún elfo... Que él no es el único elfo que se ha dejado llevar por la oscuridad, ajá. Se fue a la oscuridad. O sea, porque siempre nos han presentado precisamente esa parte que el elfo es como perfecto. Y casi incorruptible, pero pues precisamente no podría suceder si no tuviese pues esa dualidad que tiene todo ser vivo, pues, que puede ser bueno, puede ser malo. Entonces, y obviamente, pues esa parte de Galadriel, pues sí es genocida, por así decirlo. Sí, es una super genocida. Porque son una aberración y tú de, ¡ah, la máquina! Le dijo que eran un error. O sea, sí, tu raza es un error. ¡Mire, perro! Creo que es de las pocas veces que... ¡Ay! Sí, no, que creo que es de las pocas veces que empatizo con el malo. Porque tiene razón, o sea, él le dice, venimos de la misma luz, tenemos el mismo derecho que existir que tú. Y la otra, ¡no! Y yo, ¡oh! No sé. Sí, le restó un puntito a mi Galadriel por genocida. Que siento un poco también, o sea, lo vamos a ver después, esto le va a ayudar a madurar. porque a final de cuentas lo que ella creía que estaba haciendo bien, le tuvo la vista tan de caballo, o sea, la vista tan cerrada, que no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo realmente, y al final tenemos, o sea, la cara que tiene al final cuando les digo que ya está como taquis, es de, ¿qué rayos sucedió? O sea, yo estaba aquí, yo traté de hacer o hice lo que se supone que tenía que hacer, y a pesar de todo eso, pelas. Pelas, sí, tal cual como dice Isidro, pelas. Y ahí se cumple también, bueno, ya, ay no, a ver, mejor antes, no, iba a decir otra cosa, pero mejor más tarde. No, dila. Ah, que se cumple justo, o sea, bueno, es el momento de este capítulo donde entiendes lo que le decía su papá de Miriel a ella, ¿no? Que le dice, solo te espera oscuridad, y dices, ah, de esto hablabas. Yo lo que quiero decir es que a mí lo entiendo, pero no me la termino de como... Sí, no termino de aceptar o no me termino de tragar como esto de que le quita el artilugio, o sea, Arondir le dice, este güey que está huyendo con algo importante, y ella va y lo atrapa y ya todo, y nunca revisa qué es, o sea, es a mí como que mi ansiedad no me lo permite creer, no puede ser que te das algo que es importante y no lo revisas, pero porque se clava más también con que está Adar ahí y está Holbrand y está el momento en el que Holbrand se quiere enfrentar a Adar, entonces pues ya la distrae supongo en ese sentido y le toca detener a Holbrand, ¿no? Pero después cuando es Holbrand el que la detiene a ella, es un poco como lo que yo pensé, que igual es como el efecto de Adar, el efecto como de la maldad un poco, que saca toda esa parte reprimida, ¿no? Pero no sé, aún así me parece que es muy, muy supremacista. No, es que sí, empaticé con Adar cuando dice, pues que yo nada más quiero un lugar para que vivan mis niños, que tampoco sé si le puedes creer, o sea, al final puedes decir igual sí, igual no, igual realmente él solamente quiere que ya vivan bien con ese destino que les tocó, pero todo es posible, ¿verdad? Yo sí le creo, ¿sabes? Porque, ¿cómo se llama? Les dice, les di un nombre y aparte, también me llamó un poco la atención porque cuando dice, vamos a, ¿qué? Vamos a vivir en nuestra tierra, vamos a tener nuestra tierra como hermanos y hermanas. Y yo, un momento, ¿también había orcas? ¿O qué progresa dar porque habla de ustedes y ustedes? Son orques. Son orques y me quedé así como de, algo no me cuadró ahí. Bueno, a lo mejor por eso pide que les diga Urux, porque Urux sí suena más a sin género. Ajá. Y eso también no. Ajá. Y además me llamó la atención esto que le dice de que él mató a Sauron. O sea, esta está con que a huevo quiere saber dónde está Sauron y el otro y así como de ya lo maté, ¿no? Entonces ahí ya. Cuando pasó eso, me imaginé a Van así como, claro que eres tú, perro, dímelo, pa. Como de policía malo. Policía sí. Muy enojado, aparte. Así que yo lo maté, tú no lo mataste. Es que, sí, la bronca con Galadriel es que a ella no le importa el objeto. A ella lo que le importa era encontrar en este caso a Adar, porque lo que necesita es información sobre Sauron, que es lo primero que hace. Cuando lo atrapa, le dice, ¿dónde está Sauron? ¿Qué hubo con Sauron? El objeto le vale gorro, o sea, ella no sabe qué es lo que va a terminar, o sea, deja de lado esto que le están diciendo los demás que es lo importante en el momento y se va por lo que ella quiere hacer y le cuesta caro al final. Aquí pero ahí no sé si es caro porque realmente nadie hace énfasis en volverlo a revisar, o sea, este cuate tampoco es que el que tendría que haberlo hecho. Todo el mundo da por hecho que está la cosa ahí, o sea, nadie lo revisa. El que tendría que haberlo hecho es Arondir, o sea, yo Porque nunca se ve que Galadriel sepa qué es lo que va en el objeto. O sea, solo Arondir le dice, trae algo con lo que no puede escapar y ya. Pero a ella lo que le importa es detenerlo. Holbrand sí lo frena cuando va a agarrarlo, cuando lo va a agarrar, está en el piso, lo frena. Pero el único que realmente, bueno, la gente sabe, pero el único que realmente de los que están ahí tendría que haber ido a ver, a revisar esta cosa, es Arondir. Arondir no lo hace, falló, simplemente lo recibe y va y se lo lleva al niño, pero exacto, sin revisarlo ni nada y como de, ay, mira. No era, un hechicero lo hizo, me salió mago finalmente. Me salió mago, por eso se vuelve malo el niño, porque va a pensar que lo están troleando. Sí, en el mar. Dice Mr. Max, Dice Mr. Mike sobre Galadriel. Era güerita, obvio, era racista, como Tolkien lo hubiera querido. ¿Qué más Tolkien? Me gustó, nada más aprovechando la imagen que tienes, este que tenía aquí el sol acá con su estandarte, uh-huh. Dije, aquí vamos a hacer misa entonces. Sí, yo dije, ¿y qué onda con el Santísimo acá? De, mírenme. Fórmense para recibir la hostia. Fórmense para recibir la comunión. Ajá. Que por cierto a mí me llamó mucho la atención que la reina se quedó ahí con su grupito de gente así como de, no, pues yo no me voy a meter a los madrazos, como creen. Le no, dice, pues nadie hace tú. Eso, no, eso lo puedes ver desde Braveheart, ves que estaban, mira, desde aquí te vemos. Porque si tenías que hacer retirada ya por eso ibas con un poco más de adelanto que los demás. Pero bueno, y entonces finalmente... cuando descubre tío que traía una chita en lugar de traer la empuñadura, se queda así como de, ay, ¿qué está pasando? Y el caballo de Isildur es el que se empieza a poner loco y así como de, oye, pero pues bájale. Y el papá, ¿no? El Endy le dice, no, es que el caballo no está nervioso. Realmente era por ti. Ajá, no, yo creo que no era eso, papá. Y pues entonces vemos que sí, este viejo ruco usa la empuñadura como llave, como se había supuesto, para abrir esta como presa, liberar el agua, y si bien en las dos torres, o por lo menos con los Ents, sirvió para derrotar a la zona de Isengard, pues acá básicamente sirvió para la creación de Mordor, y la verdad es que está muy padre la escena, me gustó mucho cómo el efecto del agua, cómo empieza a salir de los túneles y la gente dice qué onda, como en las escenas, digamos, de la actualidad, igual cuando hay como mucha presión y salen volando las coladeras, aquí fue algo más o menos del estilo, y es entonces en donde decimos, claro, para esto estaban haciendo túneles los orcos, o sea, estaban, su plan era liberar el agua, dirigir para llegar a esta zona de magma, generar presión, y eso era lo que iba a detonar la explosión del volcán. Y pues era la manera rápida, en lugar de, porque yo dije, se van a tardar mucho nada más cortando árboles y arrancando pastito, y no, esto era una idea mucho más práctica. Más práctica, que ahí realmente, o sea, ahí me quedó al principio duda, que dije, espérate, si era tronar la presa, pues la tronabas sin la espada, realmente no la necesitabas, pero si se dan cuenta, como que el lago como que se rompe completamente, por eso abren la toma y ves toda la circunferencia del lago y ves como que se cimbra, o sea, no solamente era, no, o sea, porque sí, lo lógico hubiese sido, pues, no necesitamos las espadas y tirábamos nada más la presa, ¿no? O sea, rompen realmente el lago per se, por eso es que se distribuye tan rápido. Sí, fue como jalarle al excusado, así. Sí, no, en friega. Yo ahí dije, ya se van a morir todos por el agua, y luego que no, y dije, ahora se van a morir por otra cosa. El punto es que se van a morir. Cuando fue la plática con el papá, dije, ya se lo llevó la ola acá. Bien tipo la aventura del Poseidón. Dije, no, ya se lo llevó aquí. De hecho, creo que fueron como mis... Que decía yo que tenía dos quejas. O sea, la primera es que... O sea, parece obvio, pero a mí sí me costó trabajo entender. Y yo no entiendo, o sea... Lo que querían hacer era mucho vapor para que fuera como un hoyo express, ese era su plan maléfico, entonces sí, no, como que me costó mucho trabajo, y dos, que me la pasé como 5 minutos gritándole a Galadriel que se moviera y no se movía, y entonces que yo sepa no es Targaryen Galadriel, entonces no creo que sea prueba de fuego, entonces no sé cómo lo van a hacer para explicar que salga viva de eso. Ah, pero es que a esa altura, o sea, no le cayó ninguna roca. Y lo que llega hasta el final del episodio realmente es una nube negra. No, no necesariamente llega todavía la lava. O sea, puede ser una nube caliente que seguramente mataría a personas normales. Probablemente a elfos, ¿no? Entonces, probablemente ya no encontremos nada más que a los elfos. No sé, hasta donde yo me quedé, los elfos no son a prueba de fuego, pero bueno. No, no, a lo que me refiero es aire caliente, pero no es como lava, pues. O sea, es una onda de choque lo que está llegando. Probablemente sea lo suficientemente caliente para asfixiar pulmones normales, pero puede que pulmones del elfo se aguanten. Lo suficientemente caliente como para asfixiar. Sí, esa escena, y yo digo que me lo van a dejar hasta la siguiente temporada. ¿En serio? Bueno, es que... Para mí, cada capítulo es un final. Me van a cerrar el otro con los enanos y el otro con los piel peludos. No, no, no, porque en el avance sí se ve que van a pasar cosas con las dos historias, con los pelosos y con Elrond y Durin en el siguiente episodio. Ah, ok. Pero sí, yo dije, déjamelo hasta la siguiente temporada, así todos de, no, maldita sea. Pero sí, sí veo muy probable esto como un cierre de temporada para esta parte de la historia. Yo creo que no, yo creo que todavía va a haber otro, o sea, como algo más de este lado, pero probablemente no va a ser el próximo episodio. Va a ser hasta el final final. Pero sí, miren, qué bonita toma de destrucción. Que una vez más, aquí creo que los efectos, mis respetos, se ve súper chido. La nube, la erupción, las piedras cayendo, el fuego, la gente muriéndose, todo muy realista. Muy, muy, muy bien invertidos los millones del señor Lex Luthor en esos píxeles. De hecho, sí, porque cuando, bueno, o sea, alguna vez me tocó hacer ejercicios de la escuela en algún momento con After Effects y esto, y hacer como partículas era, ahora sí que particularmente un dolor de cabeza, lograr que se vea así, está muy cañón, si necesitas mucho presupuesto. Creo que lo aplicaron bien. Y yo algo que quería preguntar es si alguien tiene idea de cómo se suelta a dar, porque hasta donde yo me quedé, él estaba encadenado y de pronto te muestran que ya viene como lo del agua y viene con toda esta circunstancia y de pronto cuando pasa como lo de la nube negra y que, bueno, más bien antes te pasan una toma donde los orcos empiezan a pelear con los... Sí, como que se liberan. O sea, no te pasan cómo se libera, literal, solo te pasan que ya, ya no está ahí. Ya no está. Para mí sin bronca los orcos que ya se liberaron, sin bronca fueron y le quitaron sus esposas y ya. Sí, igual estuvo mejor que te lo mostraran así porque te deja como... o sea, no hay necesidad de que te muestren cómo lo hacen, pero aún así también es extraño. Y la otra que pienso es que... ¿cómo sabía Adar que la llave era para eso? O sea, si ya era su plan desde el principio y por eso habían estado cavando y todo, él tenía la idea de todo lo que iba a pasar en ese sentido. Y por eso estaban buscando la llave, ¿no? Pero, ¿cómo es que sabe eso? O sea, ¿alguien que conoce el lore sabe cómo sabe eso? No, esta parte totalmente se la inventaron para la serie. Lo de la espada, que es una llave y así, es totalmente inventada. Y aquí nada más te dan a entender que Adar busca, o sea, parte de su plan es eso, hacer los túneles, y la otra parte es encontrar la empuñadura. Pero parece que su plan es como para hacerles su tierra para ellos. O sea, sí. Concederle que ya sabía que eso iba a pasar, ¿no? Con esa llave. Sí, ahora, de hecho, si se acuerdan, sí, Sofi. Ajá, no, que yo tengo una teoría ahí, porque si se dan cuenta, nadie sabe dónde está Teo. Entonces, otra es que Teo lo haya liberado para saber dónde está la empuñadura. Yo no creo. ¡Oh! Ya entendí. Ajá, sí, porque lo buscan, dicen, ¿dónde está Teo? ¿Dónde está Teo? Y entonces digo yo, ¿qué tal? Y lo liberó él para que... Teo pudo haber liberado. Ajá, sí. Sí, Teo podría ser nuestro Gollum de este universo y todavía no suelta su anillo, que en este caso es la empuñadura. Podría ser. Pero lo que decía del plan de Adar, aparte, aquí nos tenemos que regresar un poquito, si se acuerdan, a cuando trae a este orco y le dice, a ver, préstame tu brazo y la luz del sol que le quema y así. Es un poquito la explicación de lo que está sucediendo. Así de esto, él dice, voy a extrañar cómo se siente el sol en mi piel, pero yo les voy a hacer un lugar en el que, le dice, no te preocupes, va a desaparecer, o sea, ya no van a tener que estar escondiéndose bajo la tela y demás, porque ya no va a haber sol en estas tierras. Entonces, totalmente era ese el plan de Adar originalmente. Ok, sí, tiene sentido. Y nos dice Arthur, pues Adar era muy cercano a Sauron, él podía saber cómo funcionaba todo. Sí, seguramente era como... Era un mecanismo que estaba ahí, que planeaban usar desde hace mucho tiempo y no se había hecho. Y ahora finalmente dice, ya queremos nuestra tierra. Que justo también algo que platicaba con Van es que Van tiene por ahí ideas de que ella cree que podría ser tanto Holbrand como el extraño, podrían ser Sauron. Yo le dije, mi teoría es que ningún personaje de los que hemos visto hasta ahora es Sauron. Nadie es Sauron. O sea, nos va, porque me decía, son mis dos Mefistos. Y le digo, si crees que son Mefistos, por lo menos ahí, así como yo lo veo, en WandaVision no hubo un Mefisto. Aquí creo que no hay un Sauron todavía. No es ni el extraño, no es Holbrand. Yo creo que mi teoría sobre el extraño y Holbrand es que el extraño es Gandalf y que Holbrand es va a terminar siendo uno de los Nazgûl. Va a terminar siendo un rey. No estaba destinado a ser el rey de las tierras del sur, que ahora son Mordor. Supongo que va a terminar siendo como el rey de los supervivientes, si es que hay, de por acá. Y va a terminar siendo un rey humano y los reyes humanos terminan siendo Nazgûl. Entonces creo que va para allá. Creo que Sauron todavía no... O sea, no hemos visto algo que se vaya a revelar como Sauron al final de esta temporada. Eso creo que no va a pasar todavía. Sí, justo, porque también si Adar fuera tan cercano a Sauron, era cercano a Sauron, y piensa que mató a Sauron, y ve a Holbrand, y Holbrand llegara a ser Sauron, sería extraño que no lo sintiera, o que no fuera como... Yo también creo que el destino de Holbrand va a ser un poco triste, pero probablemente sí vaya a ser uno de los... Sí, lo siento, Sophie, pero eso no va, Holbrand y Galadriel no va a suceder. Siento que va a ser como Tauriel y... ¿quién era? No me acuerdo cómo se llamaba. Kili, no me acuerdo cuál de los dos. Kili. Sí, yo también sé, obviamente no puede ser porque pues Galadriel se casa con el elfo, pero pues, o sea, tampoco es como que, o sea, Galadriel tiene miles de años, tampoco es como que se vaya a quedar con el primer güey que se le ponga enfrente. Exacto, eso también me decía Van, porque Van me dice, sí entiendo que pueda existir esta como que le puedas inventar o crear una relación a Galadriel con Holbrand, y me dice, porque pues aparte de toda la edad que tienes, y no es que no puedas tener más que una sola pareja en toda tu vida, y más considerando que los elfos son inmortales, en el sentido de que no pueden envejecer, no pueden enfermarse y demás. Y yo dije, ok, sí estoy de acuerdo. A lo mejor se dan un beso y un arrimón, pero no va a pasar más allá de eso. Kili nos dice Jorge, sí, Kili, gracias. Y les voy a poner porque justo estábamos platicando y ahorita me dice Sophie que nunca le vemos la cara. Exacto, porque cuando pasa esto de la nube gigantesca, es como cuando se va a negros y ahí se acaba el episodio. Pero después tenemos el avance de lo que va a suceder en el siguiente episodio. Y si mal no recuerdo, ahí es donde... Déjenme, pongo la imagen. Es esta de aquí. Donde vemos o sea que no es que esté pintada de rojo, sino que es una luz roja lo que se está viendo como del fuego, porque está llena de ceniza y de muerte y destrucción todo alrededor, dándose cuenta de que probablemente, seguramente cometió errores. Upsi, no debí venir aquí. Upsi, no debí concentrarme en Adar y debí concentrarme en el plan de Adar. Aunque todo pasa muy rápido, digamos que le doy un poquito la razón. De haber sido un poco ciega o estar cegada en nada más querer algo en específico y no darse cuenta de lo que estaba pasando alrededor. Pero bueno, pues básicamente ahí acaba el episodio y nos deja pensando qué es lo que vamos a ver después. A mí solamente me preocupa un poco, o sea, porque siento que este fue un muy buen capítulo. O sea, me pasa lo mismo que con House of the Dragon, es así como de, me preocupa que llegando como... siendo un equipo, un episodio tan bueno que después así los últimos dos episodios vayan a ser así como de porque, no me acuerdo con qué serie me pasa, que digo yo, no, como los de Disney, o sea, que no saben cerrar series, entonces de repente sí me preocupa que llegues a un capítulo que es tan bueno y que los finales de temporada no son tan buenos. O sea, creo que con otros productos de Prime no ha pasado eso, pero sí, de repente sí me da un poco de miedo que los siguientes capítulos no, o sea, vayan para abajo. Nos dice Jorge que lo preocupante es que la esposa de Elrond no ha nacido. Eso es porque en las Sagradas Escrituras, la esposa de Elrond es hija de Galadriel. Y Celeborn, que aquí todavía no sale. Pero sabemos que aquí, mira, están haciendo cosas. Pero pues yo creo que no importa tanto que no haya nacido, o sea, no es... un elfo de cuatro, o sea, se podría interpretar como mal si un elfo, digamos, de 4000 años anda con una elfa de 1000 años. ¿Cómo se mide eso en élfico? Bueno, yo también lo pensé, es así de, pues sí, ¿no? O sea, ahorita, pues, ¿cuántos tiene el Rund? ¿Como 2000? Pues, ay, que se case cuando el otro tenga 1000, pues, Ajá. Sí, yo creo que tienen suficiente espacio como para acomodar cosas. Sí, en el momento en el que dices que tus personajes son inmortales y todo el tiempo se ven como de entre sus 20, 30, 40, los años que tenga. Aparte, siempre puede ser Elrond como buen político que tiene su familia y no te la presenta todavía. A lo mejor ya están por ahí en otro lado, está más ocupado ahí. Ajá, pero es que si es que siguen lo que fue en los libros, tendrían que ya haber hablado de que Galadriel tiene hijos. A eso es a lo que se refiere Jorge, pues. Que de verdad sigo sin imaginármela con este Celeborn, está bien extraño para mí. Ese match no lo veo. Dice Isaías, la esposa de Elrond es la hija de Galadriel. Genial, ahora odio al Señor de los Anillos. Sí, ¿cómo? ¿Hija de Galadriel? Sí, en los libros. La hija de Galadriel es la esposa de Elrond. Aunque aquí se ve, o sea, al principio de la serie podríamos incluso haber entendido mucho más directo un ship entre Galadriel y Elrond por cómo se llevan, porque se ve que son super compas, pero los vimos juntitos como nomás una vez. O sea, si hubieran desarrollado más eso, podrían decir como de, ah, mira, podría haber algo ahí, pero no pasa más cuando realmente hay otro tipo de relación ahí. O sea, que Galadriel es la abuelita de Arwen, ya, exactamente. Pero una vez más, o sea, aquí hay una diferencia de miles de años, entonces pueden reescribirlo o incluso cambiarlo como se les pegue la gana. Dice Mr. Max que ya está perturbado. Sí, pero mira, si lo piensas justo como que son personajes que tienen miles de años, pues es como los humanos estamos perturbados por eso, pero para los elfos son miles de años, ya. Pero les decía ahorita que estaba muteado y no me he dado cuenta que pues vamos a ir cerrando. Entonces, salvo que quieran mencionar algo más del episodio que se nos haya ido, nos den sus impresiones, qué esperan para el cierre, porque nos quedan dos episodios, pero probablemente cada uno vaya a ser un cierre de temporada para las diferentes historias que nos están contando. Y ya saben, sus redes y demás comerciales y demás. Espérenme, déjenme quito esta imagen. Ya. Y vamos con Semixtli. Ok. Hola. A mí este episodio me gustó mucho. También a lo que dice Sophie de que los siguientes vayan a quedarse un poco, yo espero que no. Quiero pensar que va a seguir así, al menos también porque nos van a dar ahorita otras dos historias que estamos siguiendo, entonces pues hay expectativas ahí de algunas. Y bueno, para mí sobre todo la de Rod y Durin me gusta. Y también creo que si en algún momento alguien de la familia, le voy a empezar a decir la familia Arondir, va a morir. Y no quiero pensar mal de Teo, pero ahorita que Sophie disparó esa teoría, ya me quedé con dudas. Y me gusta que teoricemos. Pues gracias a todos por sintonizar y pasar a saludar. Me gusta mucho compartir los domingos con ustedes. Y nos vemos en la siguiente covacharla. Ah, mis redes. Bueno, solo Instagram, Twitter, como Semixtli. Y ya. Muchas gracias, Semixtli. Vamos con Sofidriel, que por cierto, Semixtli hoy fue Semixtlir. Y ahora Sofidriel nos va a dar su opinión. Pues no, pues ya dije, ¿no? Que no es, espero que no se caiga. A mí me encuentran en Twitter como Sofía Levine y nos vemos los martes en la covacharla de House of the Dragon. No se pierdan la serie del incesto. La serie del incesto, muy bien. Muchas gracias, Sofi. Isildro. Estás muteado, amigo. Isildro, estás muteado. Estás muteado, amigo. Sí, así me pasó una vez con una persona que estaba de copas. Me la pasó diciendo toda la noche Isildur. En mi caso, a mí me ven al rato porque me toca dobletear los domingos en la Kobayashi Maru para estar hablando sobre Lower Decks y unos capítulos de Agentes Temporales de Deep Space Nine. Y a mí me pueden encontrar en @DoctorDoom2099 y en el podcast de Planeta Virac que hago con mis chavos. Y la recomendación de esta semana sería, si tienen tiempo, échense la de Unach Daydream, que es un documental sobre David Bowie, está en la Cineteca. En su momento estuvo en IMAX. Entonces, si no conocen a David Bowie, es una muy buena forma de conocer a David Bowie. Si ya conocen a David Bowie, también es otra muy buena forma de ver, porque tomaron mucho material de él, pues, o sea, es mucha información de los archivos que tiene la familia de él. Entonces van a ver muchas cosas de su periodo, pues casi todo lo que es 60s, 70s y 80s. Entonces está interesante, lo pueden encontrar ahorita en la Cineteca. Y esa sería la recomendación para por si quieren echarse algo en el cine. Entonces, nos estamos viendo. Muchas gracias, amigo. Y te toca dobletear hoy. Pues yo soy Guaco, hoy Guacondir. Me encuentran como @SkyGuaco, principalmente en Twitter y en Instagram. Por aquí, un último comentario de Arthur que dice: lo de Elrond y Durin va a terminar con los elfos apoyando a Minar el Mithril, que eso se ve prácticamente desde el avance, así que sí. Y lo de los pelosos va a terminar con el extraño secuestrado por las personas raras que lo están buscando. Voy a decir que muy probablemente sí, porque si no, no hubiera tenido sentido que salieran esos personajes raros en una escena en toda la serie prácticamente. O sea, sí va a tener que haber un encuentro. Yo ya les decía, igual que Sophie, espero que no se caiga, que siga como con el nivel de emoción que tuvo porque como decía Isidro, yo no me di cuenta que era un episodio de 70 minutos y no se me hizo pesado. Entonces, pues los que quedan, que estén muy chidos, que tengamos un gran cierre y que nos dejen muchas dudas. O sea, a mí me gusta como ya saber qué pasa, pero es una temporada apenas, entonces nos van a dejar con un chorro de dudas y también creo que va a morir gente. Vamos a ver correr sangre de la negra y sangre de la nota negra. Y pues ya, por ahí les puse en el bannercito. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe, que nos apoya tanto en Twitch como en YouTube, que nos dejan sus likes en Facebook, que vienen aquí a dejarnos comentarios en el chat, que nos escuchan posteriormente como podcast en las diferentes plataformas. Muchas, muchas, muchas gracias a todo mundo, sobre todo aquí en domingo que andamos pues trabajando, ¿no? Entre comillas, trabajando, haciendo lo que nos gusta. Muchas gracias a Mixly, muchas gracias a Sofi, muchas gracias Isidro por andar por acá. Y por último, les voy a poner aquí los programas. Los lunes de la Covacha Anime a las 9 de la noche. Martes hay Covacharla de House of the Dragon con Sofi a las 7. Las Ñoñoticias Gamer alrededor de las 9 de la noche con Jorge y un servidor. Los miércoles hay Club Comiquero de Lectura de The Sandman volumen 4 a las 8:30. Los jueves hay Covacharla de She-Hulk a las 5 de la tarde. Los viernes hay Covacharla de Andor a las 5 de la tarde. Los cómics de la semana a las 9:30 de la noche. Hay sábados de Covacheando a las 6 de la tarde. Y los domingos de Orejas Puntiagudas, úsenlo como hashtag si quieren. Hashtag domingo de Orejas Puntiagudas, Covacharla de los Anillos del Poder a las 4 de la tarde. Y la misión Kobayashi Maru a las 8:30 de la noche, en donde ven a Isidro con más covachos por ahí participando. Y pues ya sin más, muchísimas gracias por andar por acá. También a todos los comentarios que nos dejaron. Por ahí todavía llegó Logan Hernández, dice: mejoró mucho la serie, pero Galadriel sigue siendo insufrible. No, a mí me gusta, a mí me cae muy bien Galadriel. Yo no creo que sea insufrible. Entiendo el por qué la ubican así, pero a mí me sigue cayendo muy bien. Y duro Galadriel, dales con la silla. Mira, tú puedes todo. Y ya, nos estamos viendo la próxima semana. Descansen. Bonito inicio del mes de Halloween. Feliz 2 de Halloween, básicamente hoy. Jagulín, como dicen por ahí el video de WhatsApp. Y ya, nos estamos viendo. Descansen. Bye.